y como siempre, vamos tarde. Pero no pasa nada, porque aquí comienza Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. ASI, como ya sabéis, es Acción Social y Sindical Internacionalista. Si queréis llamarnos a la radio, hoy lo tenéis difícil porque va a estar la línea ocupada porque tenemos una entrevista. Pero podéis contactar con ASI a través de nuestro correo, que es asi@asi-asi.org. Y esta música oriental no es casualidad. Pues esto es un temazo muy bailable de lo que a ti te gusta, porque hoy vamos a volver a hablar de... Pero dime qué es esto. Se llama Zig Zag Shock, de un grupo que se llama Mesdeque. ¿De dónde? El país no lo sé, pero en la canción dicen mucho Habibi, Habibi, o sea que... Ya sabemos que estamos hablando del arco de inestabilidad una vez más. Y de ahí vamos a tratar eso otra vez. Efectivamente, y como siempre que, o casi siempre que hablamos de este tema, vamos a contar con una... Con nuestra mano de obra barata. Y servicial. Para estas cosas, que es el señor Alberto Cruz, que con el que vamos... Yo creo que ya deberíamos ir llamándolo. Sí, vamos a ir llamándolo un poquito. Con el que vamos a intentar enterarnos un poquito de qué es lo que está pasando por ahí, por donde decía el compañero, por el arco de inestabilidad. La idea es hablar, intentar saber qué es lo que en qué está ocupado el Consejo de Cooperación del Golfo, qué es lo que está pasando. Nos referimos, por supuesto, al asunto sirio, novedades importantes que hay, que se están tomando allí con respecto a Hezbollah, todo esto relacionado, por supuesto, con el conflicto sirio, con la guerra en Siria, y lógicamente, y no podemos evadirnos del asunto, llegaremos hasta Turquía y veremos a ver qué es lo que podemos analizar de algunas cosas, no lo que normalmente está saliendo por los medios, sino de algunas conexiones de los dos aspectos anteriores con el tercer asunto. Ya lo tenemos, ahora se ponen a hablar entre ellos. Bueno, ¿estamos ahí ya? Pues yo creo que estamos por ahí. Alberto, ¿nos oyes? Alberto, algo pasa con Mary. Alberto. Hola. Hola. Nos oyes ahora, ¿verdad? Antes también yo oía perfectamente. Ah, ¿sí? Pero es que tú tienes unas orejas especiales. Bueno, el señor Alberto Cruz, otra vez le decimos gracias. Bueno, también para lo que te pagamos, por lo menos que puedes hacer es hablar de vez en cuando. Efectivamente. Hay que justificar el sueldo, eso está claro. Todo el mundo, ya de la gente que nos escucha, ya sabe quién es Alberto. Pero hay una cosa a lo mejor que no sabe. No sé si la digas tú, Alberto, o la digo yo. Bueno, la voy a decir yo, que o la dices tú. De lo importante de tu currículum, de lo desconocido de tu currículum. Que bueno, empieza por Q. Efectivamente. Es que yo sé que las chicas estáis entusiasmadas con Brad Pitt. Las chicas tienen un recuerdo ahí interesante de una película que es Thelma y Luis. En esa película de Thelma y Luis es la primera vez en la que Brad Pitt enseña el culo. Después lo hace en la película Elena de Troya. O Troya, no sé cómo se titula la película. Troya secas, ¿no? Bueno, lamento desilusionar a toda la audiencia femenina, pero ese culo no es el de Brad Pitt, sino el mío, porque yo en mis ratos libres soy doblador de culos de Brad Pitt. Exactamente. Luego, analista de internacional, ¿no? Sí, bueno, y politólogo, no es, pero eso no es importante. Doblador de culos, que no ya. Es fácil. No, y no lo puede hacer todo el mundo. Hay que tener un culo en condiciones. Hombre, por supuesto, y conservarlo. Qué lástima que no haya vídeo en esta entrevista, Alberto. No, eso se paga, de verdad. Ay, ay. Eso se paga. Y se paga caro, ¿sí o no, Alberto? Sí, sí. Eso faltaría. Pues eso faltaría. Bueno, hermano, Ya hemos anunciado un poquito de qué íbamos a tratar. Les hemos dicho que íbamos a empezar de en qué está ocupándose ahora mismo, qué es lo que está pasando ahí, en el, ¿cómo les has llamado antes? En el arco de inestabilidad, que no es lo mismo que el arco del triunfo. Pero... Así le llama Manolito, en el arco de inestabilidad. Manolito es un seudónimo. Bueno, Alberto, antes de empezar el programa estábamos debatiendo cómo empezar. Si empezar por el principio clásico de cuando te entrevistamos, que es que nosotros te hacemos una pregunta y tú nos contestas que no tenemos ni repajolera idea y que tenemos que dejar de leer periódicos, o si empezamos por lo que creemos que de verdad crees que es el epicentro de lo que está pasando. Así que no te vamos a preguntar de primeras. Una opción es nos insultas a entrada y ya está. Os explicamos, decimos, Alberto, vamos a hablar de Turquía. Y nos dijo lo de siempre, no tenéis ni puta idea. No, perdón, yo soy un chico bastante respetuoso y lo de puta idea no lo digo, ¿eh? No, nunca, nunca. Le quitas el puta y dices, ni idea. Bueno, eso puede ser. Pero sí es cierto lo que dice Manuel, que por higiene mental, y eso sí que es algo en el que hay que insistir, no leer periódicos, casi no escuchar la radio y mucho menos ver televisión. Yo soy un marxista convencido. Y uno de los marxistas que más me gustan a mí es Groucho Marx. Y Groucho Marx decía que la televisión es muy educativa, lo único que hay que hacer es apagarla y coger un libro. Es decir, que si no tenemos claras esas cosas que son simples y que ya decía este insigne marxista de los años 40, pues entonces se tienen claras pocas cosas, la verdad sea dicha. Y mucho menos cuando hablamos, como dice Manuel, del arco de inestabilidad del mal llamado Oriente Medio, que en castellano habría que referirse a él como Oriente Próximo. Exactamente, está aquí al lado. Le decimos Oriente Medio porque lo miran desde Washington. Efectivamente. Claro. Pero entonces, pues mira, Alberto, pues vamos a empezar preguntándote más por el meollo de la cuestión. Nos ocupamos. ¿En qué anda? Ahora hablábamos entre los dos diciendo, vamos a ver, como hemos anunciado al principio del programa, si vamos a hablar en qué está ocupado ahora el Consejo de Cooperación del Golfo, habrá que empezar a recordar de qué es eso, porque no tenemos que dar nada, por supuesto, que la mayor parte de la gente lo sabrá, pero hay que recordarlo. ¿Qué es eso del Consejo de Cooperación del Golfo? ¿En qué se ocupa? ¿Cómo dice Pepe Escobar? ¿Cómo lo llama Pepe Escobar? El Consejo Contrarrevolucionario del Golfo. Bueno, ni contrarrevolucionario ni consejo y del Golfo Pérsico, que se llama así por algo. Esto es como lo del Mar de China, que se llama así por algo históricamente. A lo que vamos, cuando se produce el triunfo revolucionario en Irán en 1979, que no era inicialmente una revolución islámica, eso hay que decirlo, fueron los islamistas los que finalmente se hacen el control de todo el proceso revolucionario. Antes algo similar a lo que está pasando en Turquía ahora. O en Túnez, o en Egipto. Efectivamente. Bueno, pues cuando los islamistas se hacen con el control de todo el proceso revolucionario en Irán, en los países del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, entran en un pánico terrible. El frío les recorre la espina dorsal a todos estos demócratas de pro, por supuesto, a todos estos jeques, emires y reyes, y deciden que una forma de protegerse, entre comillas, de lo que ellos consideraban amenaza, ya en el año 79, amenaza de la expansión de Irán, era crear el Consejo de Cooperación del Golfo. En ese Consejo de Cooperación del Golfo seguían las pautas tanto de la entonces Comunidad Económica Europea como sobre todo de la OTAN. Una de las formas en las que se ha visibilizado el Consejo de Cooperación del Golfo ha sido, por ejemplo, cuando Arabia Saudita envió tanques a reprimir y controlar la rebelión en Bahrein que se produjo en el año 2011. Ajá. Rebelión de la cual nadie habla. No ha hablado nadie, cierto. Eso fue una invasión militar por parte de Arabia Saudita, formalmente arropada dentro de uno de los artículos que recoge la cooperación militar en el Consejo de Cooperación del Golfo, al estilo de que lo recoge la OTAN cuando dice que la OTAN acudirá en defensa de uno de sus países miembros si es agredido, o por una agresión interna o externa. En Bahrein no había primavera. No, no, entre otras cosas porque ahí no hay primavera, solo hay verano. No me lo distraigas. Solo hay verano siempre, ¿eh? Y entonces, como eso es desierto, pues solo hay verano siempre y efectivamente ahí no había primavera. Ahí lo que había era una caldera en ebullición que se cargaron los tanques y los tanques saudíes. Y no solo los tanques saudíes, otra de las facetas desconocidas de todo el proceso revolucionario en Bahrein, que ahí sí hay una revolución en marcha, uh-huh. y no en Siria y en otros sitios, es que Bahrein, el 20% de la población es sunita y el 80% de la población es chiita. Ahí dominan los suníes el control del gobierno, pero precisamente por el porcentaje de población de una confesión y de otra, había algunos chiitas, bastantes chiitas en la policía. Esos chiitas se retiraron de la policía porque decían que no iban a reprimir a su propio pueblo, a su propia gente. Y esos puestos que dejaron vacíos los chiitas en Bahrein fueron ocupados por sunitas pakistaníes. Y ahora mismo el grueso de la población de la policía en Bahrein está compuesta por pakistaníes de confesión suní. Lo han externalizado. Que no sigáis hablando de Bahrein. Vale, no, bueno, de acuerdo. Eso es para, eso, no, es que esto tiene mucho que ver por lo siguiente. Tiene que ver por lo siguiente. Dentro de este Consejo de Cooperación del Golfo, quien lleva la voz cantante es, evidentemente, Arabia Saudita. Arabia Saudita se ha convertido en la potencia regional. Es quien está claramente controlando con dinero y todos los procesos estos de revueltas que se están produciendo en el resto del mundo árabe, en Jordania, un poquito, en Túnez, en Egipto. Precisamente con Egipto, Arabia Saudita acaba de firmar un acuerdo por el que otorga a 3.000 millones de dólares a Egipto, por ejemplo. Es una forma de fortalecer el gobierno de los hermanos musulmanes. Pero lo más importante es que está lanzando desde Arabia Saudita fatuas, que son edictos religiosos, que dicen a la gente muy, muy creyente qué tiene que hacer, cómo tiene que comportarse y cómo tiene que vivir. Y ahí vamos al quid de la cuestión. Y ahí tiene mucho que ver el tema de Bahrein. Bahrein, como consecuencia de todas estas fatuas, de todos estos edictos religiosos, se empieza a lanzar la idea de que hay que combatir a los chiitas, combatir en el sentido estricto y literal de la palabra, combatir. Y porque consideran a los chiitas herejes. ¿Quiénes son los chiitas más malos del mundo mundial, aparte de los iraníes que son país? Los otros chiitas que no son país, pero que son un factor de poder claro y evidente, poder político y militar en la zona de Oriente Próximo, están en Líbano, es la zona de Hezbollah. Exactamente. Es el movimiento político-militar Hezbollah. Pues Bahrein, en el mes de marzo, se ha convertido en el primer país del mundo árabe que ha decretado a Hezbollah como, ha considerado a Hezbollah como organización terrorista. Y una vez que lo hace un parlamento del Consejo de Cooperación del Golfo, el resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo, siguiendo la estela de la Unión Europea, como digo, están obligados a debatir ese tipo de historias también. ¿Siguiendo la estela de la Unión Europea o la Unión Europea siguiendo la estela de...? No, cuando he dicho antes que se crea el Consejo de Cooperación del Golfo, se crea imagen y semejanza de la entonces Comunidad Económica Europea y que ahora la Comunidad Económica Europea es Unión Europea. Cuando un país de la Unión Europea da un paso, por ejemplo, el que dio Aznar con Cuba, pues obligó a toda la Unión Europea a adoptar una línea de actuación común respecto a Cuba. Cuando Francia o Gran Bretaña en estos momentos están diciendo que si Siria está utilizando armas de destrucción masiva, uso del gas y todas estas cosas, están obligando a que la Unión Europea tome una posición. Otra cosa es que se tome o no se tome, pero se tiene que discutir. Pues eso mismo pasa en el Consejo de Operación del Golfo. Cuando Bahrein da este paso de considerar a Hezbollah organización terrorista, en marzo de este año, insisto, obliga al resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo a hacer lo mismo. Y en eso están en estos momentos. Claro. Los obligan, pero tampoco es que lo hagan a regañadientes. Sí. No, pero alguien tiene que dar el primer paso. Claro. Ya. Entonces empieza Bahrein, quienes han seguido... Kuwait. Kuwait ahora mismo tiene una propuesta similar a la de Bahrein en el Parlamento, para que sea aprobada por el Parlamento, y a finales de este mes ya el Consejo de Cooperación del Golfo tiene previsto discutir el tema como Consejo de Cooperación del Golfo. Si se llega a una postura común, que seguramente se llegará, pues todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo considerarán a Hezbollah organización terrorista. Y eso es muy grave, porque sienta un precedente por primera vez en la historia del mundo árabe. Es decir, estamos claramente en una guerra sectaria. Digan lo que digan los supuestos progres que hay en este país, cuando hablan del tema de Siria y de revolución, que no tienen ni idea, ni de una cosa, ni de otra. ¿Todavía hay progres? Bueno, algunos se considera así, y lo más peor, que diría un amigo mío, ¿no? Lo más peor es que nosotros, la gente normal y corriente como nosotros, los consideramos iconos del pensamiento progresista, o santones, como digo yo, ¿no? Y entonces lo que dice esa gente, pues es como si fuese a misa, ¿no? Yo creía que se habían acabado con las chaquetas de pana, pero da igual. Alguno debe quedar. No nos ocupa, os estáis distrayendo otra vez. No, no nos hemos distraído. Estamos diciendo... Sí, os distraéis todo el rato los dos. No, porque los progres ahora mismo tienen una consigna que es reaccionarios del mundo unidos. Bien. Pero para aclarar... Y en esos reaccionarios del mundo unidos, los progres están de la mano del Consejo de Cooperación del Golfo, están de la mano de la OTAN y están de la mano de la política injerencista de la Unión Europea y de Estados Unidos. Otra cosa es que algunos lo sepan y otros no lo sepan. Claro, porque... Pero, vayamos bueno, para que... Yo te dejo. Espera, sí, déjame, porque es que yo intento como para que se entienda esto, para la gente que nos está escuchando. Vale. ¿Eh? ¿Por qué estamos hablando? ¿Cuál es la importancia y cuál es el elemento central de por qué esa necesidad de declarar a Hezbollah como organización terrorista y ponernos en la lista? Muy bien, menos mal que tiene que haber una persona inteligente, ¿no? y al mismo tiempo profesora, que sabe de didáctica y que retoma el tema. Esto tiene mucho que ver, por eso mencionaba yo antes lo del mes de marzo en Bahrein. Esa decisión de Bahrein con Hezbollah pasa desapercibida, pero se retoma cuando... en esta primera semana del mes de junio, última semana del mes de mayo y primera semana del mes de junio, los milicianos de Hezbollah combaten con las fuerzas gubernamentales del ejército sirio en la localidad de Al-Qusayr, en Siria. Y no solo combaten, sino que ganan la batalla, como no podía ser de otra manera. Estamos hablando de Hezbollah, una organización que es capaz de derrotar dos veces a Israel. ¿Cómo no va a derrotar a una panda de zarapastrosos, o no tan zarapastrosos, porque están armados por Occidente y por todo el Consejo de Cooperación del Golfo, en Siria? Bueno, pues la intervención de Hezbollah en Al-Qusayr, en esa localidad, es la que desencadena una ofensiva mundial contra lo que consideran el sector más débil de todo el chiismo, porque claro, no pueden ir contra Irán como país, claro. Tienen que ir contra lo que consideran el factor más débil. Ese factor más débil es una organización política que es Hezbollah. Y por eso es importante lo que está ocurriendo. Hasta este momento, Hezbollah nunca había combatido fuera del Líbano, mejor dicho, había combatido, bueno, sí, en territorio ocupado por Israel, ¿no? Pero fuera de lo que es la frontera del Líbano y de los territorios ocupados por Israel, nunca había combatido fuera. Y ha combatido ahora por primera vez, y Hezbollah siempre ha dicho que de forma limitada y circunscrita a esa zona Al-Qusayr, que está habitada mayoritariamente por chiitas. Pregunta, exactamente, porque esa zona está habitada por chiitas y entonces etcétera, lo acabas de decir. Esa es la razón, porque claro, mucha gente se preguntará, ¿Hezbollah está apoyando al jefe del gobierno sirio, a Bashar al-Assad? ¿Cuál es la razón? Indirectamente sí que está apoyando a Bashar al-Assad, no cabe la menor duda. La razón fundamental es esta, es Al-Qusayr fue ocupada por la llamada oposición siria, la contra Siria, como digo yo, hace un año. Que no es tan Siria. Que no es tan Siria. Por cierto, ahora que lo dices. Bueno, luego lo menciono. Fue ocupada esa zona hace un año. Y en ese año llevaron a cabo una limpieza étnica importante, incluso atacando aldeas que están chiitas, que están en territorio libanés. Uh-huh. Esto es muy importante, que desde aquí nosotros, ya sabes, creemos que esto es muy importante, porque parece ser que esto es una rebelión contra la tiranía de Al-Assad, pero desde la llamada oposición siria, que parece que es lo más democrático del mundo, lo que están llevando a cabo es limpiezas étnicas allá donde están presentes. Pero eso está reconocido desde hace mucho tiempo, incluso por un organismo tan parcial como la ONU. Pero a lo que vamos, Y luego volveremos al tema este de la ONU porque es bastante interesante. Habéis mencionado. Os advierto a Pepe, que no tenemos tanto tiempo, ¿eh? No, pero habéis mencionado a Pepe Escobar y Pepe Escobar dice algo que ha pasado también desapercibido. En Alcusseir, los pobladores crean comités populares armados para defenderse de las acometidas de la oposición suní, que como he dicho antes, realizaba pogroms, limpiezas étnicas por toda la zona de Alcusseir. Evidentemente, esta oposición suní se come con patatas a los comités populares de que se forman en Alcusseir, y Alcusseir llama al hermano mayor, y el hermano mayor es Hizbulá. Y ahí entra Hizbulá, y cuando entra Hizbulá mandó parar y se acaba el asunto, y les derrotan y se van con el rabo entre las piernas. Aquí una cosa... Pero Nati, no, perdona, voy a terminar. Esta es la razón principal por la que Hizbulá actúa en Alcusseir. Pero Nati ha dicho algo importante. ¿Es solo eso? ¿Apoya también al gobierno de Bashar al-Assad? Claro que sí, claro que indirectamente y directamente está apoyando al gobierno de Bashar al-Assad, porque Hizbulá considera que Siria es la defensa de la retaguardia de la resistencia, que Siria es el sostén de la resistencia, y eso es así, porque sin el apoyo sirio, Hizbulá no podría haber mantenido una guerra de 20 años contra la ocupación de Israel de todo el sur del Líbano, y no podría haber derrotado a Israel en la guerra que mantuvieron durante 33 días en el verano del 2006. Claro. Lo cual no quiere decir, porque esto hay que mirarlo también en términos militares de ganar o perder guerras, ¿no? Que no tiene bastante decir, que ver lo militar aquí. Claro, o sea, estamos hablando de lo que estamos hablando. Porque luego no se puede uno quedar en cosas tan chorras de decir, es que es un dictador y entonces este como lo apoya es malo. No, hay que hacer un análisis más en profundidad, que no quiere decir que no pensemos que el otro es un dictador, etcétera, etcétera. No da exactamente lo mismo. Que no se hablan esos términos. El nombre de dictador está el mundo lleno. No estamos haciendo el análisis de allá porque desde esos puntos de vista no se puede hacer el análisis. Exacto. Bueno, sigamos. Bueno, por terminar con el asunto y pasar a otros temas si queréis, pero que nos va llevando un poco a todo, ¿no? Hizbulá argumenta que la resistencia no puede quedarse de brazos cruzados cuando lo que está en peligro es la defensa de su retaguardia. Pero esto lo dice Hizbulá, pero es que antes de Hizbulá lo dijo el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General. El Frente Popular de Liberación de Palestina, Comando General, combatió con el ejército de Bashar al-Assad en la defensa del campo de refugiados de Yarmuk. La gente se olvida de eso, y eso fue en octubre del año pasado. Esos son alianzas estratégicas y lealtades que nos olvidan. Y lo cual nos lleva también a otro tema que espero que nos dé tiempo a tratar, que hay también divisiones dentro de la resistencia palestina. No, que ya nos dé tiempo, que lo tratamos ahora mismo. Pues ahora mismo, evidentemente, la izquierda y casi toda la izquierda que mantiene brazos armados, en este caso el Frente Popular Comando General, pero también el Frente Popular ASECAS y otras organizaciones menores, siempre han dicho que no van a entrar en una guerra abierta o ni de parte de Bashar al-Assad ni de nadie, pero que si se toca un campamento, ellos van a defender los campamentos, y quienes están tocando los campamentos palestinos es la oposición siria. Por tanto, están combatiendo los palestinos con el gobierno de Bashar al-Assad. La supuesta progresía española debe tener eso presente. Y no lo tienen por ignorancia o peor aún, porque son cómplices de determinadas situaciones y de determinadas premisas mentales, que es peor todavía. ¿Eso en qué se traduce también? En que en esa ofensiva, que hay ahora mismo una ofensiva mundial contra Hizbulá, que ya es sectaria, es una guerra sectaria, porque es una guerra de sunitas contra chiitas, bueno, ya, desde hace tiempo lo es, pero ahora más claramente, eso está afectando también a la otra parte de la resistencia palestina, no de izquierdas, digamos, ¿no? Hamas. Que es el caso de Hamas. El brazo político de Hamas, para entendernos, Hanilla en Gaza y el otro, el Mesal, el Khaled Mesal, que está fuera del exterior, hace tiempo que se echaron en brazos de Qatar y de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, volvemos al principio, pero... y precisamente porque son clientes de los países del Golfo, quieren romper o están haciendo todo lo posible por romper con Hizbulá, argumentando la presencia de Hizbulá en Alcusseir, en esta localidad siria. Pero hete aquí que el brazo militar de Hamas, las brigadas de Zeinal Qassam, dicen que una mierda. Que si alguien les ha apoyado históricamente con armas y con instructores, ha sido Hizbulá. Y que ellos no van a romper el vínculo con Hizbulá. Que bien es cierto, dicen las brigadas de Zeinal Qassam, que la relación no va a ser la misma que era hace un tiempo, porque la situación ha cambiado y por las otras razones, ¿no? Pero que ellos no van a romper bajo ningún concepto la relación con Hezbollah, cosa que sí quiere hacer el brazo político, Janiye y Mesal, por ejemplo, ¿no? Así ahora mismo está la situación en Palestina y en lo que es el frente de la resistencia árabe, si es que se puede denominar así todavía. Cuando eso, dices, ¿no?, frente político, has dicho Janiye y Mesal. ¿En esto coinciden los dos? Sí, sí. Acordaos que el emir de Qatar visitó Gaza. Claro. Sí. ¿No? Y visitó Gaza, claro. Y mientras que a Janiye le dio a Mesal le dio 200 millones de dólares, a Janiye le prometió 500. Entonces, evidentemente, están sujetos tanto Mesal en el exterior como Janiye en el interior al dinero de Qatar. Qatar es la punta de lanza de la estrategia del Consejo de Cooperación del Golfo. Exacto. Pero es la estrategia de la punta de lanza, no es que actúe por su cuenta. Uh-huh. Sí. Mientras que el brazo armado dice que está muy bien que les den pasta, pero que nunca se ha traducido esa pasta en armas para los palestinos. Quien ha dado armas para los palestinos y quien ha formado a sus miembros, ha sido Hezbollah. Exacto. Otra vez volvemos a esas lealtades que no se pueden romper. Claro. Y que, no nos olvidemos que aquí hay un detalle que, bueno, yo no sé si los nuestros radioyentes están siguiendo, o habría que explicar muchas más cosas, pero sería imposible porque no acabaríamos el programa. Pero, bueno, hace no mucho Israel bombardea Siria, supuestamente unas instalaciones militares, y ellos alegan que era para evitar que un convoy de armamento llegara a Hezbollah. Pero la oposición siria da las gracias a Israel. Claro. O sea, que no... No lo digo por decir esto que lo sé, sino porque es muy importante decir que esta supuesta oposición siria está agradeciendo, o sea, ha dado las gracias a Israel, para que nos hagamos una idea de qué bandos están luchando en esta guerra. Sí, hay mucha hipocresía desde siempre, desde que empezó todo el rollo. Hay mucha hipocresía con todo esto. Y volvemos a lo que decía Nati de Pepe Escobar. Pepe Escobar publicó un pequeño dato tremendamente significativo, que decía que la OTAN tiene un informe interno que reconoce que el 70% de la población en Siria apoya al gobierno, que el 20% se considera neutro, y que el 10% restante es el que expresa su apoyo abiertamente a los rebeldes. Esto te lo quería decir, porque antes, cuando hablábamos de guerra sectaria, de suníes contra chiíes, la propia población suní de Siria no está tan claro que apoye a los rebeldes suníes. No, claro, pero mientras que Pepe Escobar se queda en eso, yo intenté decir de dónde saca este tío estos datos. Los datos, y hurgué un poco y le encontré el famoso documentito, y ese famoso documentito dice varias cosas más aparte de estos datos que son significativos. Dice que los datos han sido recopilados por activistas y organizaciones patrocinadas por Occidente, que se muestran alarmados por la toma de control de la rebelión sunita por Al Qaeda, y sí, eso lo dice la OTAN. Sí. Y que, junto al cansancio por la guerra, hay que anotar el odio a los yihadistas, que es mayor que el odio que tienen al Assad. Exacto. Por todo ello, dicen que están retirando el apoyo a la llamada oposición, están apoyando claramente al gobierno de Bashar al-Assad, y que además, después de todo esto, dicen que lo que queda de la rebelión son los combatientes extranjeros patrocinados por Qatar y Arabia Saudita. Lo dice la propia OTAN, que es lo más alucinante de todo, ¿no? Que si hay algo de lo que hay que fiarse son de los informes de la OTAN. Hombre, por supuesto. Yo siempre he mantenido que si alguien quiere leer algo, que no lea las páginas que le son más afines, sino que hay que leer al enemigo. El enemigo nos lee a nosotros, pero nosotros somos tan cortos de mente que no leemos nunca al enemigo. Una cosa es lo que dicen en el telediario y otra cosa es lo que dicen en sus informes. Claro. Pues, llamada al orden. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con esa que es muy significativa cada vez? Y eso lo hemos visto en muchas regiones del mundo y hemos asistido en las últimas décadas a eso. ¿Qué es lo que quiere cuando alguien se organiza o empiezan a organizarse para declarar organización terrorista a alguien? Eso lo hemos vivido en Colombia, lo hemos vivido en muchas ocasiones. Vamos a ver, ¿qué significa eso, Alberto, en la Unión Europea? Pues significa, primero... ¿qué es lo que está pasando ahí? Vamos. Que si hay sectores, pongamos por caso, aquí en el Estado español, que hubiese mezquitas, por ejemplo, que recogiesen fondos para Líbano o para sectores que en Líbano controla Hezbollah, esa recogida de fondos sería ilegal porque estarían apoyando el terrorismo. Por tanto, habría una persecución contra toda esa gente que hace ese tipo de cosas. O incluso... Un momento. ¿Cuál va a ser, crees tú, que va a ser la posición? Esperar, porque es que a veces ponéis a hablar los dos como si todo el mundo nos entendiera, como si estuviéramos en una conversación. De esto nos acusan, bastante. Bien, entonces, ¿cuál crees tú que va a ser, o cuál está siendo, ya no te pido adivinanza, la posición de la porque lógicamente a la Unión Europea se le ha pedido un posicionamiento al respecto de la declaración de Hezbollah como organización terrorista. Sí, según lo que yo he llegado a entender, esa postura la va a tomar la Unión Europea el día 24. Otra cosa es que lleguen a un acuerdo o no, pero el día 24 de este mes van a discutir sobre ello. Claro, sí. Ahora, van a discutir sobre ello. ¿Hacer predicciones de cuál es la decisión que van a tomar? ¿Se pueden hacer predicciones ahora mismo? Pues yo me aventuro. A mí me gusta aventurarme y por supuesto, errarium manum est, ¿no? Alguien piensa que el latín está pasado de moda, pero... Yo, por ejemplo. Pues, yo, servidora. Yo me aventuro a decir que no van a tomar ninguna decisión porque es muy peliagudo. No le van a entrar, ¿no? De considerar una organización que tiene un poder claro y evidente en Líbano y que es influyente respecto al gobierno de Líbano, decretar a esa organización terrorista. Uh-huh. Es decir, incluso puede que nos enfrentemos a que el día 24 tomen una decisión salomónica, es decir, declarar organización terrorista al brazo militar de Hezbollah y no a Hezbollah como organización política. Aunque creo que ni siquiera van a llegar a eso, ¿eh? Pero en el hipotético caso que llegasen a una decisión, sería esa. Brazo militar sí, brazo político no. Vamos a hacer una cosa. No, porque ya vais entrando, yo, te estoy viendo, no, es que no lo te veo. Puedo hablar, Alberto. No, porque os vais. Tenemos que hacer un descanso ahora. Entonces nos hemos quedado ahí, ya tenemos el centro del asunto. Vamos a intentar a Alberto, vamos a hacer un descansico, porque es que nos quedan 20 minutos y hablamos muchísimo. Y cuatro países de los que hablar. Exactamente. Entonces, vamos a hacer un descansico y nos preparamos para Irán y para Turquía. Irán, porque, a ver, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que pasa en toda esta historia? ¿Cómo situamos a Irán? Y además con la perspectiva de las próximas elecciones iraníes. ¿Y qué demonios tiene que ver esto? Y sobre todo Siria con Turquía y lo que está pasando. ¿Qué relaciones existe? Con el 15M turco. No. Se me va. Perdón, que me he equivocado de programa. ¿Qué relación tiene todo esto que estamos hablando con lo que está ocurriendo en Turquía? ¿Te parece, Alberto? Muy bien, el programa es vuestro. De nuestra propiedad. Efectivamente. Privada. Ahí le entramos. Nos hemos quedado aquí para recopilar gran asunto a considerar, la declaración de grupo terrorista a Hezbollah, qué es lo que eso supondría, qué es lo que está pasando en el eje del demonio ya hemos visto que cómo repercutía en Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos un poco más allá y nos vamos a Irán y luego nos vamos a ver qué relación tiene esto con Turquía. Luego nos vamos a Salou. Venga. ¿Estamos, Alberto? Vale. Hala, pues a ver qué nos pone aquí el compañero ahora. Pues un temazo que se llama El rey ha muerto. silencio a cada boca yo concedí un deseo, todos se cumplieron, todos menos el mío. Incluso parecía que nada podría hacerme mal. Incluso parecía que nada podría hacerme mal. Talento llevo para decirme que no era una perdiz lo que me comí y era el final del cuento. Muñecos de nieve vienen a verme, me dan su frío. Se ríen y gritan, es el final del cuento. Estás preso otra vez en el más triste final, el más triste final, el más triste final de cuento. Alberto, sí. ¿Te das cuenta? Este hombre a cualquier cosa le llama temazo. Hombre, perdona, esto es el mejor grupo de pop que ha habido en Zaragoza, que se llama El Niño Gusano, y aunque el tema se llama El Rey ha Muerto, no estamos dando ninguna primicia, ¿eh? Ya lo sé, pero es que, los poperos, que mal, ¿no? Tú los llevas mal, los poperos también, Alberto. Yo no les soporto. Yo tampoco, yo tampoco. Bueno, pues entonces cancelamos la entrevista, hasta luego, muchas gracias por todo. Ay, no puedo con ellos, no puedo con ellos. Pero yo tampoco. No puedo con ellos. Al igual que no soporto hace rato Pablo Milanés o... Yo lo siento. Tenía que haber algún radical en este mundo todavía, ¿no? Radical que recordemos que es porque ahora va un temazo, a la raíz. Dice. Un temazo. Bueno, sobre esta no vamos a discutir. Bueno, venga. Vale, ya perdonarán los poperos. Venga, sigamos. Pero vamos, en fin. ¿Pero por qué ya perdonarán los poperos? Pues no, es una manera de hablar. Volvamos a nuestra cosa. Que hay uno presente. Y esto es, además hay que decir, con ánimo de ofender. Sí, a la verdad que sí, porque ya vale. Efectivamente. ¿Eh? Porque ya vale. ¿Eh? Ya vale. ¿Eh? Es que se que tienen como recuerdos de cosas que les han pasado y tienen como una banda sonora ya y entonces no hacen análisis de fondo ni nada de nada. Es la banda sonora de My Life. Claro, pero de a lo mejor es la parte más... Es la parte moñas de tu life, y entonces pues ahí viene el problema. Bueno, aparte de eso... Estábamos hablando de geopolítica. Volvamos. Nos habíamos quedado en que íbamos a saltar ya de país. Vámonos a Irán. Próximas elecciones. Algo que ver con esto. De lo que hablábamos. Tiene algo que ver, vamos a esas dos cosas para luego irnos a Turquía, quieras o no quieras, Alberto, porque tenemos muy poco tiempo y vamos a hablar de Turquía. O sea, 2 minutos hablamos de Irán. Pues 2 minutos. Tiene que ver porque esto pone de manifiesto que el denominado eje de la resistencia, que no solo engloba a la resistencia contra Israel, sino contra las pretensiones hegemonistas de Occidente y del Consejo del Golfo en toda la zona, pero sobre todo en este caso de Occidente, se van al garete, es decir, están perdiendo la guerra. Y están perdiendo no solo la guerra, sino que además están, por eso lo de las FATO, las que yo hablaba antes, sí. estaban empezando a perder también la guerra de mentes. Y en el caso de Siria es evidente, lo que he dicho antes del informe de la OTAN, ¿no? Si pierden el apoyo de la población, apaga y vámonos. Por eso hay que empezar con las FATO, lanzando edictos religiosos de que los chiitas son malos, no solo Hezbollah, en este caso concreto Hezbollah, pero los chiitas son malos, para que así, ya que perdemos la guerra, por lo menos que no perdamos las conciencias, ¿no? Y por sí. Eso, claro que tiene que ver. No puede haber una guerra contra Irán en el hipotético caso que se lanzara, cada vez con una retaguardia más débil por parte de Occidente, o con una vanguardia, perdón, la retaguardia de Irán, en este caso es Siria, y la vanguardia contra Irán de Occidente es Siria también. La vanguardia Occidente se debilita, por eso insisten en el gasarín y todo este tipo de cosas, a ver si así, como a los niños con el coco y el hombre del saco, se asusta la población. Intentar la misma jugada que en Irak, claro. Efectivamente, y así se puede lanzar, relanzar otra vez el tema nuclear con Irán, que ha pasado a la historia, ya nunca más se ha vuelto a hablar del asunto, se habló un tiempo, esto es cíclico como el Guadiana, ¿no? Se habló un tiempo, desaparece, vuelve a salir, desaparece, en función de los intereses occidentales. ¿Qué pasa? Pues que además, en las elecciones iraníes, tanto los candidatos supuestamente menos conservadores como los más conservadores, todos tienen un punto en común, que es lo que nos está diciendo la prensa occidental. Por supuesto, ¿qué va a decir la prensa occidental? Pues ese común denominador de todos los candidatos, y cuando digo todos, es la cuestión nuclear. Es una cuestión de defensa y de defensa del país y de orgullo nacional. Entre otras cosas, porque gracias al embargo occidental contra Irán, el punto al que ha llegado Irán de desarrollo técnico y tecnológico es autóctono, es suyo todo, con apoyos puntuales de Rusia y con apoyos puntuales de China, pero han desarrollado una industria nacional propia, incluyendo la cuestión nuclear. Por tanto, es una cuestión de orgullo y todos los candidatos, todos, dicen que la cuestión nuclear, podremos ser un pelín más flexibles en la negociación, pero eso no lo toca ni Dios. Es decir, estamos hablando de un voto nacionalista. De un voto nacionalista totalmente. Ya sabemos qué es lo que hay, que nos van a decir como si allá fuera libre, no sé qué, y otro día nos ocupamos del rollo de Irán. Sí, pero por ejemplo, el otro día, fijaos, vino un amigo, mira que se lo dices, y yo estoy empezando a pensar que ya ni es amigo y solo viene con ganas de incordiar. Y viene con el país debajo del brazo. Y el país venía, sí, venía, y con una página decía, elecciones en Italia, donde ha votado el 44%, ¿eh? Sí. Decía, fiesta de la democracia. No, sí, no solo fiesta de la democracia, sino decía el gobierno de centro izquierda reforzado. Y dabas la vuelta a la página y decía la abstención, el titular, estoy hablando del titular, no lo que ponía, que paso de leerlo, ¿no? Pero el titular era el gobierno de centro izquierda se la ha reforzado en Italia. Y dabas la vuelta a la página y dice la abstención en Irán se perfila como el vencedor de las elecciones. Claro. Alucinante. Una página y otra. Suele pasar. Esto era, ¿qué día fue? Pues igual fue, hoy es miércoles, pues igual fue el jueves pasado. El miércoles o el jueves pasado. Pero así va, pero el problema es que el problema siempre es el mismo. Es la confianza en los medios. Por eso decía, hombre, que si por confías cuestión... en el país, pues... Hombre, hay que tener confianza en las medios, en según qué medios, y luego contrastarlos. O sea, yo tendría que ir a 200.000. Yo la única confianza que tengo es en las medias, lo siento. Las medias de seda. Sí, sí. Bueno, pasemos. Vayamos a Turquía. Sí. ¿Qué tipo de análisis? Porque volvemos otra vez a los nervios, iba a decir, a los medios. Ya sabemos más o menos, hay además cantidad de literatura que se ha publicado en otros medios alternativos o no alternativos, semi-alternativos, electrónicos, no sé qué, digitales y tal cual, sobre el análisis de lo que está pasando en Turquía. A nosotros lo que nos interesa ahora mismo hablar, ¿sí o no? Sí, sí, cierto, aunque ya sabemos que tú crees que eso no es lo que está de verdad en la agenda. Pero puede ser interesante. ¿Qué es realmente lo que no se está diciendo de las movilizaciones en Turquía? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues dos cosas fundamentales. Turquía ha pasado de ser el bueno buenísimo del mundo musulmán en cuanto a despegue económico e islamismo suave, a ser el malo malísimo para la población turca. Así de claro. Y una parte importante... ¿El bueno buenísimo para quién? El bueno buenísimo para una parte de la población turca, los que votan a Erdogan y los que votan al partido este del club, para el Partido de la Justicia y la Democracia, es decir, lo que Occidente llama los islamistas moderados, y para toda esta panda de gente que piensa que con las revueltas árabes se está yendo hacia una democratización tipo Turquía. O sea, ignorancia supina. ¿Por qué? Porque al menos la mitad de la población turca, primero, es muy laica. Segundo, venía criticando las decisiones de política interna y sobre todo exterior de Erdogan, y especialmente con la postura de Erdogan respecto a Siria. Y volvemos al eje central de toda esta historia, que es Siria. El hecho de que Erdogan lleve dos años apoyando la revuelta siria, esta la revuelta de la supuesta oposición democrática, se ha traducido en miles de millones de dólares que ha trasladado de ayuda directa e indirecta a esta oposición. Y eso repercute en la economía del país, porque además toda la zona sur de Turquía la ha dejado a la buena de Dios, para entendernos. Sí. Ha desaparecido el comercio, eso está lleno de sirios de la llamada oposición, y eso está provocando la quiebra económica de todo el sur de Turquía. No hay, las industrias están cerrando, el pequeño comercio no puede comprar. Esta gente, la llamada oposición siria, se comporta como facinerosos, formalmente les consideran bandidos. Los turcos del sur de Turquía consideran a los sirios que están allí refugiados o no como bandidos, porque incluso van a las tiendas y no compran. Y entonces todo eso se ha traducido en una crisis económica muy importante en todo el sur de Turquía, traducido a una crisis económica que conlleva el que gran parte del comercio exterior turco se hace con la Unión Europea. Si la Unión Europea está en crisis, hay menos comercio. Si hay menos comercio, hay menos ingresos. Si hay menos ingresos, hay crisis. Y eso es lo que está pasando. Es el comienzo de una crisis política, económica y moral en Turquía. Pero esto es algo que viene de lejos. Porque desde hace tiempo la izquierda radical, y utilizo esta palabra con conocimiento de causa, porque es así, no la izquierda meapilas, la izquierda radical turca se viene organizando desde hace mucho tiempo. Y la izquierda meapilas es el Partido Comunista de Turquía, por ejemplo, que es el equivalente a Izquierda Unida aquí. Es decir, son partidos que ¡Ay, madre mía, que nos busca la ruina todo el rato! Pero es así, son partidos que se mueven dentro del sistema y que no van más allá de la línea que te dice el sistema que tienes que hasta donde te puedes mover. Y pongo dos datos. Es sorprendente que se monte este pollo y que se diga que la plaza de Taksim, o como se llame, es similar a la plaza de Tahrir en Cairo, Taksim, o la plaza X o la plaza Y, porque desde hace este mismo año, a primeros de año, se celebró el aniversario de la creación de Turquía como país, la fiesta nacional turca, y la reprimió el gobierno de Erdogan. Pero quien convocó esas manifestaciones fue el PSOE de allí, que se llama Partido Republicano del Pueblo, que es un partido corrupto hasta la náusea. Como el PSOE aquí, exactamente igual, corrupto hasta la náusea. Y el Partido Comunista de Turquía es un partido en la línea de Izquierda Unida del PC de aquí, del Estado español. No hay que olvidar ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, hay organizaciones políticas que tienen unos planteamientos revolucionarios. Esa palabrita que está un poco olvidada ya. Claro, pero por ejemplo, yo recuerdo que hace un tiempo hablamos un pelín de Turquía con el tema de los kurdos y demás. Sí, sí. Y pusisteis una canción de un grupo, el grupo Yorum. Que sí, la gente puede ver en internet, en YouTube. Ese grupo está todo detenido porque está cercano a una organización de la izquierda radical turca. De lo que ahora se dice izquierda radical, pero que se podría decir extrema izquierda sin ningún tipo de problema. Pues ese grupo es capaz de llenar un estado. Sistemas turcos. Claro, pero ese grupo, por ejemplo, con ese partido detrás y con esos planteamientos políticos, son capaces de llenar un estadio de fútbol de 80.000, iba a decir habitantes, ¿cómo se dice esto? Sí, el aforo de 80.000. Bueno, pero es que además hay sindicatos de profesores que están siendo reprimidos por el poder desde hace muchos meses. Eso me interesa a mí personalmente muchísimo. ¿Qué es profesora? No, por la propia pelea y la cosa chunga que llevamos aquí con el tipo de pelea en educación y de lo que está, que eso no se está hablando de lo que me comentabas ayer, Alberto, de la cantidad de detenciones de docentes que hay turcos, ¿no? Claro. Pero es que han detenido a cerca de 70, no docentes así de una profesora de francés que pasa por ahí, no, de cuadros, es decir, de dirigentes de los sindicatos de profesores. Cuadros sindicales, claro. Cuadros sindicales. Claro. ¿Dónde ha habido un solo progre de los que ahora están diciendo que la plaza de Taskín es lo más de lo más y de lo mucho, mucho, mucho, ¿cómo decía la polla récord? Lo más de lo más, de lo mucho, de lo mucho, de lo dope guay, ¿no? Sí. Pues esto así. Bueno, pues esto viene pasando desde el mes de enero y ni un solo progre dijo nada de la represión contra los sindicatos de profesores. ¿Por qué los profesores se ponían de los nervios contra el gobierno y luchaban contra las decisiones del gobierno de Erdogan por una ley similar a la que pone aquí la ley? Una ley como una LONCE. Claro, exactamente. Era una LONCE turca, efectivamente. Y aquí salen con las camisetitas verdes y todo lo demás. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y allí detienen a los profesores porque se oponen a leyes como la que se está poniendo en marcha aquí. ¿Pero quién habla de ese tipo de cosas? Nada, de nada. Y además me parece súper interesante porque sí que se habló de huelgas de los griegos y tal, pero del rollo de ahora que estamos, ahora mismo aquí en Zaragoza, estamos en plena folclore, ¿no? Y muy peleados. Lo que pasa es que, claro, aquí para que, o sea, no es que yo quiera que detengan a los sindicalistas, pero aquí jamás los detendrían porque la posición de los sindicatos en educación da risa aquí, ¿no? Funcionales. Claro, pero pero quiero decir que ahí está pasando eso. Hay una LONCE, la LONCE turca, que es muy parecida, hace sí, muy pero pocos problemas. Es muy parecida. Aquí te ponen la religión en las iglesias y allí te islamizan, pero allí la gente monta en cólera, allí la gente monta en cólera y les detienen, y aquí no. Es claro. Efectivamente una cuestioncita, bueno, así. Y me parece también muy muy interesante, antes de llegar a los de esto, lo de que hablabas de esa expresión de voluntad popular generalizada, aparte de la historia del parque, que es lo que nos están transmitiendo los medios. Que esto va de 600 árboles que quieren exacto, talar. Exacto, que está muy bien, que no, pero por ejemplo, que leíamos, ¿no?, de que como no sabemos turco, no entendemos lo que ponen las parcantas, el Sabasa Hajir, o como se llame, como quiera que eso se pronuncia, del no a la guerra, de la historia del apoyo a Siria, ¿no? Claro, que está, claro. Que estabas hablando, ¿no? Es decir, que eso como sí. No lo leemos, porque claro, nos sacan que tiene una... más componentes que lo que nos están diciendo, que no es, no, que no, si es el que, giro es que, al autoritarismo... Lo del parque no es más que una vulgar excusa. La gente está harta, especialmente de la postura del gobierno de Erdogan respecto a Siria. A Siria, claro. Que es una situación muy parecida, lo que pasa es que, claro, ellos ya con más implicación directa. Más directo de los no a la guerra de aquí, ¿no? Pues efectivamente. No de los 15M, sino de los no a la guerra. No, del no a la guerra y el por qué gana eso de las elecciones. Efectivamente. Entre otras cosas. Efectivamente. Pues es una situación muy parecida a la que se está dando en Turquía. Y el ver la historia como un 15M, como un rollo de los indignados y demás, primero no es una ignorancia supina. No es así, ¿no? Y segundo, raya en la estupidez. Bueno, Alberto. Vamos ya fatal, fatal de tiempo. Dos minutos. Entonces, el PKK. Una cosa muy importante. Que no entendemos. Que no ¿qué entendemos. Es lo que está pasando con los kurdos? ¿Se están retirando de verdad? Eso que ha dicho Öcalan desde la cárcel de declaramos ya la tregua y el fin de las hostilidades. ¿Qué pasa? Y otra cosa, ¿y qué implicación puede tener en lo que está pasando en Turquía ahora mismo? ¿Qué presencia puede haber de la, no solamente lo que nos están sacando en las capitales, de la implicación kurda? Porque ya hablábamos contigo en un programa anterior, la carta kurda que había jugado Bashar al-Assad. Bueno, venga, cuéntanos rápidamente. Pues las razones por las que se llega al acuerdo entre el PKK y el gobierno turco es porque el gobierno turco había llegado a un acuerdo con los kurdos iraquíes, que son los más reaccionarios de todo el movimiento kurdo, para que los kurdos iraquíes trasladasen a entre 500 y 1.000 combatientes al Kurdistán sirio, para entendernos. Sí. El Kurdistán sirio está controlado por organizaciones hermanas del Partido Comunista, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Ante la amenaza de tener que combatir entre los kurdos, de los kurdos rojos, para entendernos, simplificando mucho, de los kurdos rojos, que serían los turcos, contra los kurdos fachas, que serían los iraquíes, los kurdos rojos dijeron, de momento no vamos a enfrentarnos con los kurdos iraquíes, porque lo que queremos es asentar nuestro dominio en la zona sur de Turquía, que ya la tenemos, y en la zona siria, o sea, en la zona kurda de Siria. Esa es la razón que está detrás del acuerdo entre el PKK y Erdogan. Sí es cierto que una parte de los combatientes del PKK se han retirado a el Kurdistán iraquí. pero otra parte no, sencillamente han, como se dice en América Latina, encaletado las armas, ¿no? Sí. Y han seguido y siguen allí en el interior de Turquía. ¿Qué papel tienen en estas revueltas los kurdos? No lo sé, lo desconozco. Sí sé, por ejemplo, que hay una organización kurda que está impulsando una alianza política, por ejemplo, con el Partido Comunista de Turquía, del que hablaba antes, esta especie de Izquierda Unida que tienen allí en Turquía, para intentar un frente común de cara a las elecciones y así que el gobierno de Erdogan se vea obligado a cumplir lo que ha prometido que iba a hacer, que es una de las razones por las que están en el acuerdo con el PKK. Hasta ahí es lo que sé, porque evidentemente esto ya ha pasado a un segundo plano una vez que quien toma la iniciativa de la revuelta en Turquía ya no son los kurdos, sino que son las propias organizaciones revolucionarias turcas, que son las que en estos momentos están moviendo el tema, y si la gente ve un poco las imágenes, verá que tiene muy poco que ver con el rollo de los indignados. Allí no hay manitas, precisamente. No, no, está claro que no. Aunque los titulares digan eso, las imágenes dicen otra cosa. No, pero puede interesar mucho hacer esa lectura, ¿eh? ¿Eh? Que interesa mucho presentar esa lectura. Es que es así. Bueno, pues Alberto, sintiéndolo mucho, ya sabes cómo va esto. Bueno, Alberto, no vamos a adelantar absolutamente nada por la radio, pero ya sabes que te estamos preparando aquí una importante. Pero no vamos a dar información por aquí. Espero que sea comida. Sí, habrá comida todo y cerveza, y como siempre. Bien. Solo diré Menas a Troa. Venga, Alberto. Perfecto. Gracias, Albertico, por decirnos cosas. Seguimos, te llamaremos más, porque esto como no va a parar, vamos a seguir. Y a ver en qué acaba toda esta historia, o cómo sigue mejor, que cómo acaba. Gracias, Alberto. De nada, pero sí que vosotros que tenéis un programa semanal, estad atentos a la fecha del 24 de este mes, por lo que os he dicho antes de Cipulé y la Unión Europea. Va a ser determinante. Sí, nos interesa mucho y queremos saber qué es lo que pasa con eso. Gracias, Alberto, estaremos al loro. Un beso. Que vaya muy bien para vosotros. Venga, un abrazo, Alberto. Chao. Adiós. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Alberto. Como siempre, nos encorre no solo Cronos, sino los compañeros que vienen detrás. Así que, sin más, aquí se despide Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo, en el 101.8 de vuestra FM. Y nos volvemos a ver la semana que viene, el miércoles, a las 8 de la tarde. Ya lo sabéis, como siempre. Así que nada, aunque diga lo que diga mi compañera, os dejo con otro temazo, esta vez de Filastine.